Vamos a charlar unos minutos con el titular de Defensa Civil de la provincia de La Pampa, Luis Clara. Luis, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. Hola, Pablo. Buenos días. Hola, Jonathan. Luis, ha comenzado la temporada lamentable de incendios rurales en la provincia de La Pampa. ¿Cuál es la situación al día de hoy de algunos focos que estaban activos? Bueno, los focos que se habían dado en el oeste, en la zona de Luantoro, Loventuel, sí. Esos están todos controlados, esos estuvieron por una tormenta, uh-huh. Están controlados, esos están todos, yo diría que hoy, al día de hoy, estarían, no tengo otra información, pero estarían extinguidos porque ayer estuvieron trabajando una cuadrilla nuestra y dos dotaciones de bomberos, más gente de la zona, y de acuerdo a la información que tengo de todos los brigadistas, los brigadistas de defensa y los brigadistas de bomberos, tanto como algunos intendentes y la policía, estarían estarían ya controlados, no extinguidos o sofocados, démosle un día más por las dudas, pero bueno, como normalmente se le da un par de horas, unas horas más para darle, digamos, pasarlos a extinguidos, ¿no? Y bueno, eso estaría, ¿viste? Ahí fueron alrededor de 2.000 y pico hectáreas en distintos, porque fueron digamos en distintos lugares que cayeron algunos rayos y prendieron fuego, ¿no? Eso lo del lunes, de la madrugada de la tormenta eléctrica. ¿Y el otro que se había iniciado hace unos días atrás, en la zona de Cuchillo Co, cómo está? Bueno, ese incendio es aparentemente se dio por un retaseo o una quema que habría realizado alguien. Bueno, que eso se está investigando. Y ese incendio supuestamente hacía un par de días antes que venía. Prendían, se apagaban, lo apagaban, es más o menos la información que tenemos. Hasta que en un momento dado, la cuadrilla que está sentada en la base de Cuchillo Co ve humo. Nos informan que ven humo y que se desplazan hasta el lugar y se encuentran con el incendio ese, que se pusieron a trabajar y después, se descontroló un poco, digamos, con las condiciones climáticas, con los vientos que vinieron. Claro. Y bueno, ahora, si bien no lo tenemos del todo circunscripto, pero yo creo que en el día de hoy lo van a cerrar, hay tres cuadrillas trabajando. Tenemos el tractor de Defensa Civil que está en esa zona, también está trabajando. Así que no, ya anoche, a última hora de la tarde, como cambiaron las condiciones y se puso muy frío, no se podía hacer el contrafuego, así que bueno, empezaron todo para arrancar hoy a la mañana temprano, porque ya prácticamente no se veía, no había llamas, pero no, sabemos que alrededor, a partir de las 11, donde más o menos 10, 11, depende de los días, depende de la temporada, se empiezan a activar los incendios que están, digamos, durmiendo de noche, ¿no? Podemos decirlo. Claro. Luis, cuando usted dice que están investigando el origen, lo que inició, ¿esto es, hay una denuncia, lo investiga la justicia o directamente Defensa Civil abre un expediente? No. Nosotros investigamos nosotros para hacer la denuncia. Ah, está bien. Está. Y está en la etapa de investigación por qué se inició este incendio. Exactamente. Claro, porque no es época de realizar quemas esta. No, de hecho, claro. No es época y de hecho nosotros hemos tratado de incentivar las quemas, tanto nosotros como a lo que nos corresponde a nosotros para dar las autorizaciones para pastizales como recursos naturales para los montes que tengan manejo, los montes que no tienen manejo. Y todas estas autorizaciones se simplificaron muchísimo, muchísimo, muchísimo, e inclusive hubo algunos créditos blandos donde tenía, inclusive algunos por ahí, algunos subsidios, para que realizaran las picadas para el desmonte Y bueno, y de hecho muchísima gente no lo sacó, sacaron muy poca gente, se adhirió a eso para poder realizar la picada y tener condiciones. Claro. Así que la provincia, desde parte nuestra, se le dio todo a al alcance del productor, como para que realice esos trabajos, ¿no? Se ha quejado usted públicamente de que muchos productores de la provincia no han hecho las picadas cortafuegos. Sí, yo sí, y como yo, se quejaron otras áreas de la provincia también. Sí, Y de sí. hecho, bueno, y también la provincia tomó, digamos, lo que le corresponde y está haciendo el trabajo que le corresponde, la limpieza donde le corresponde. Así que también tomó eso también como una tarea que tiene que hacerse y bueno, y lo está haciendo. Entonces, yo creo que todo tiene que ir de la mano. Todos tenemos que acompañar para que no ocurran estos siniestros, sino y nosotros tenemos que tratar de hacer cumplir lo que dice la ley, nada más. Es muy simple. Luis, teniendo en cuenta que fue un otoño y un invierno bastante lluvioso en la provincia de La Pampa, ¿se puede esperar una temporada como la pasada, complicado así con el tema incendios? Si lo analizás por todos los aspectos, sí, yo espero de que no. O sea, nosotros el año pasado tuvimos mucha gente trabajando. Este año tenemos de vuelta y tenemos pensado, bueno, tenemos, ya estamos, o sea, obviamente tenemos decidido, vamos a abrir alguna base más. Y el año pasado, de hecho, la tuvimos abierta en algún momento, tuvimos 6 bases abiertas. Lo que queremos hacer este año es abrirla más tiempo. Y bueno, y después, bueno, con el Sistema Nacional de Manejo de Fuego también venimos trabajando bien, trabajamos bien el año pasado, este año que pasó a la órbita de la Secretaría de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, con el cual tenemos más afinidad, con el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, creo que vamos a estar bien. Lo que no podemos prever es que se den en esos días condiciones extremas. Sabemos que tormentas eléctricas va a haber, de hecho ya empezaron, ya hubo. Sí. Y lo que pasa es que bueno, que se dio, e inclusive ayer casi, ayer no, antes de ayer casi se da una situación extrema con los vientos, no faltó la temperatura nada más. Pero si no, teníamos una situación extrema como en algún momento del año pasado, la temporada pasada, ¿no? Claro, sí. Bien, Luis, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradecemos estos minutos y la información que nos ha brindado. No, no, nada, simplemente nada más agradecerle a ustedes también que me permitan y llamar a reflexión a los productores, que cada cual tiene que hacerse cargo de sus propiedades, tienen responsabilidades sobre las propiedades y que nosotros no queremos multar, iniciar expedientes, hacer acciones, sino que lo que queremos es que estén limpias como para que los brigadistas puedan trabajar seguros, ellos puedan resguardar sus bienes, tanto sus bienes inmuebles como los capitales de cruz, como que puede ser Hacienda. Y bueno, eso tiene que cambiar y tenemos que entender que tenemos que ser responsables de lo que tenemos, ¿no? Bien, Luis Clara, gracias. No, gracias a ustedes. Bien, la palabra Adiós. del director de Defensa Civil de la provincia de La Pampa, Luis Clara, han empezado a aparecer los incendios en esta temporada, empiezan los calores, tormentas eléctricas y algún productor que realiza alguna quema que no está permitida y se le escapa el fuego.